Adriana tiene roja la cintura cuando hace el amor, cuando me muerde, cuando devora mi boca y me contiene, y roja la ternura la mañana cuando habla de comer manzana junto al río desnudos, y la mirada se le vuelve roja, y la mirada se le vuelve roja. Ella que es como una cornisa en medio de la tarde roja donde balanceo mi asombro, mi sed y mi desesperanza. Ay, Adriana tiene roja la cintura, rojo fuego, rojo de pan caliente y dulce, rojo de pan caliente y dulce. Ella venía taciturna y amarga, mordiendo miedo y soledad, caminando en la noche y yo la vi roja y quebrada por mis manos negras. Ay, yo la vi roja y quebrada por mis manos negras. Sé que su vientre es rojo y roja su hambre del río de mi sangre, y que me nombra y mi nombre llora, y que me acaba y rojo se transforma el mundo. Ella que roja la mañana, la tarde y a la noche, que me busca hembra y compañera, tiene una melancolía azul que me sacude. Que me sacude. Sé que no basta aniquilar su nombre, prolongarlo, morderlo, acariciarlo, sepultarlo, maldecirlo en voz alta y sin miedo ya, porque ella solo me mira y pide que la quiera roja, y negro como soy por dentro, eso me conmueve. Eso me conmueve. Y no me pesa.